ejército no son las armas. Que sería mejor, vale, pero que no es una solución. Si no cambia el individuo... Pero estamos hablando de la educación en conciencia del ser humano, de todos los aspectos. Bueno, pero es que el ser humano es esto. El ser humano es esto, no es lo que a nosotros nos gustaría. Pero no le hables de paz a una persona que nace en una serie de circunstancias rodeado de violencia, de necesidades y tal, porque te va a mandar a perder. Pues sí. Pues sí, porque no todos los de Sombaño, no todos los de tal tienen que matar a sus padres. Pero está diciendo esto, ¿eh? Yo sí te... También hay asesinatos y gordos en Sombida. Lo que pasa es que se silencian, si no, maestro Per, por su trabajo, no puede decir si ha ido a buscar algún fiambre o alguien colgado de rico y tal. O sea, no solo es la agresividad del pobre. Lo que sí es agresivo es el inculto. El inculto es, bueno, siempre más posible de que sea. De todas maneras, yo pienso una cosa también. O sea, sin droga no hay drogadicto. No, yo no hablaba de la droga. No, en todo me refiero a nivel de... Sin droga no hay drogadicto. No puede ser. Ahora, hay que empezar desde una base. Igual que a un niño pequeño, tú le evitas el coger cosas que le vayan a hacer daño, como el aislar del año. A nivel social, si tú a una persona empiezas educándola en una serie, en circunstancias favorables, le enseñas las cosas, por supuesto que después se necesita tener una experiencia, Dios sabe de dónde le tiene que venir, para su, dijéramos, formación, avance, evolución, como queramos llamarlo, la va a pasar. Pero me refiero que, a fin de cuentas... No, yo no soy tan proteccionista como tú. Yo confío que el ser humano cambie y madure. Ahora, vamos a quitar drogas, vamos a quitar armas, vamos a quitar ejército, vamos a quitar coches, que es la tarea de Tony, por lo visto. Vamos a quitar cuchillos. ¿Cuántos muertos no habrá habido en la humanidad muertos de una pedrada? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Vamos a quitar las piedras? El otro día lo leía en antropología, hace 2 millones y medio de años, o tres, porque esto va muy así. No hay que quitar ni los coches ni las piedras, hay que quitar el egoísmo. Entonces lo que te estoy diciendo... Aquí está la cosa. Ave María, hay que mandarla a Maceo. Pero el egoísmo, pero un momento. Ya no hay Maceo para eso. No, hay que meter un poco más, porque el egoísmo, ojo que el egoísmo también cada uno, con su verdad, también somos un poco egoístas todos después. Entonces, que quitar un poco de egoísmo, hay que poner un poco de tolerancia. Hay que hacer un variadito que no sale. Y si saliera, el hombre no sería libre. Entonces, ¿qué queremos? ¿Tiene que ser libre o tiene que ser esclavo? De esta forma, que yo pienso que una cosa no se contradice con la otra. El muchacho que la lleva. Yo la tengo yo pequeña. ¿Quieres que lo lea? Sí. Sobre lo de las armas en Estados Unidos y tal. Claro, cada año se cometen entre, no sé si son 20 o 40 mil asesinatos, ¿no? Porque claro, allí todo el mundo se ve que es por la educación que han recibido a los tipos John Wayne, que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y claro, tiene unos índices de criminalidad o de asesinato con armas de fuego que no lo tiene en otro sitio, ¿no? A lo mejor Colombia o eso, pues no sé si es Brasil. Pero claro, ¿qué ocurre? Es decir, si a la gente se le educa para el arma, o si a la gente se le educa para el automóvil, o si a la gente se le educa para el cuchillo y tal, pues entonces probablemente nos va a dar eso, ¿no? Claro, cuando se habla de que tenemos que erradicar el egoísmo, si la tienen que educar de otra forma, pues yo estoy plenamente consciente, porque de una forma se matarán a 20.000 y de la otra forma 5.000 o 2.000, ¿no? Claro, tiene que haber una contrapartida a todo aquello. Si, por ejemplo, con el tema de los ejércitos, si hubiese dado una información objetiva, si se hubiese visto cómo la historia desde el punto de vista de los de abajo, no como tú decías, la información de arriba abajo, sino que fuese de abajo arriba, si todos los serbios, todos los kosovares, todos los iraquíes y tal, viesen lo que tienen que pasar ellos, no lo que pasa los de arriba, porque como tú bien decías, los de arriba se sostienen sobre la base de que como reciben abajo halagos de los que tienen alrededor, porque también así, a no ser como ellos, pues entonces se mantienen en aquello, porque si no quedarían solos y probablemente no quedaría nada. Pero es lo que hablamos aquí, se trata de hacer renacer al Cristo, pero aquí no, nadie habla de hacer renacer al Cristo. Aquí hablan de alienación, ¿no? De hacer lo que todo el mundo hace, de aquello de dónde va el Vicente, dónde va la gente. Pero aquí no se habla de que cada uno tenga ideas propias. Aquí lo que se dice es que cuando una persona se jubila ya no vale para nada, que para lo máximo que sirve es precisamente para jugar al bingo o para que se lo lleven por ahí a tal, ¿no? No, no le van a decir, si la vida representa todo esto, usted haga lo que le dé la gana, expláyese en lo que quiera, no se considere un trasto viejo, sea un revolucionario, dedíquese al arte, pinte, haga escultura, haga miles de cosas, hable con sus compañeros, sea, en fin, definitiva, sea un revolucionario o sea simplemente un cristiano, pero un cristiano bien entendido. Yo pienso que de ahí parte la base. ¿Por qué? Perdona, ¿por qué un político que no ha hecho su labor, un político, el presidente de la comunidad de aquí, de 30 y pico de años, tiene que decirle a un señor de 65 o 70 lo que tiene que hacer con su vida? Al político solo le interesa el voto. Este señor, ¿por qué en la última fase de su vida todavía se deja llevar y todavía tiene que hacer lo que le dice? Porque es un soquete que no ha vivido y no sabe lo que es la libertad. Nunca le han dicho otra cosa. Sí, sí. Lo que pasa es que no ha trabajado ni su mente, ni su espíritu, ni su interior, ni se ha molestado en nada. Ojo. Entonces tiene que pagar las consecuencias. ¿Qué se lo ha dicho? Pero eso no hace falta. Hay cosas que se ven, Tony. Cuando uno tiene sed, ¿la ves tú? No es verdad. Cuando uno tiene sed, nadie te tiene que decir si tienes sed. Y hay ciertos aspectos de justicia social y tal que nadie te lo tiene que decir. La gente lo ve dentro. Lo que pasa es que, ¿qué pasa ahora? Porque tanta gente detrás del fútbol y tal, ¿qué te crees? ¿Que no ven que podrían haber otras cosas y hacer otras cosas? Pero van, tú mismo lo has dicho, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Pero no quiere decir que no sean conscientes de que algo no marcha, pero van, porque siempre es más fácil llevar la manada pero que ir en contra. Ser consciente, pero ¿qué ocurre? Es decir, uno puede ser consciente, pero como se ve consciente dentro de una maraña de inconsciencia, pues dice, seré yo el inconsciente, y entonces lo que hace es sumarse a... ¿Y por qué no lo haces tú? Porque no, porque... Entonces tu padre, no, el de más allá, ya tendría que haberlo hecho. Pero escucha, yo a lo mejor, no sé si habrá sido azar, no sé qué es lo que habrá sido, a lo mejor he tenido la suerte de tropezarme con alguien que también ha estado un poco despierto. Yo no sé si a lo mejor he estado un poco más despierto que los demás, pero lo que tampoco voy a hacer es... decir que los demás son así porque se lo merecen. Yo pienso que básicamente son así por el sentido de... No estoy diciendo que se lo merecen. Lo que estoy diciendo es que han invertido una vida, desgraciadamente, poco productiva. Porque no ha sido ni productiva para ellos. Y ahora se encuentran con 70 años, se tienen que ir a jugar al bingo porque... No han hecho nada más o no saben hacer nada más. Y esto es un problema que, si lo quieren, vale. Y yo no tengo nada que decir. Pero realmente ellos no han hecho suficiente para salir de este bache. Ni tú, de 30 y pico de años, ni yo, ni aquel, ni el otro, es nadie para decirle que usted ha ido muy mal con su vida y tiene que cambiar su vida y su vida debería ser así, debería ser así. No, lo único que... hay que tener es la posibilidad de que si alguien no quiere ir al bingo, pues que pueda ir a una biblioteca, pueda ir a otro sitio, yo sé cómo son las cosas, vosotros estáis todos equivocados. Yo simplemente, usted tiene esto, pero sepa que hay esto y esto y esto. Claro que en sí. Esto sí que estoy en la obligación. Claro que sí, pero es que esto, basta leer un periódico. Y luego, otra cosa, tú dices... es que se lo han buscado, pero también hay que tener presente otra cosa, es decir... Lo han buscado, que no han hecho nada para salir de este barrio. No han hecho nada, bueno, pero ten en cuenta contra lo que se enfrentan. Es decir, si una de las posibilidades más importantes, creo yo, que es precisamente el hecho de que una persona, el hecho de la oración, del contacto con Dios, de vivir una auténtica religión, si ya las religiones han estado allí para decirles, Que espiritualidad aquí solamente la entendemos nosotros. Y precisamente el sistema que tenían para franquear todo ese tipo de esclavitud, pues no lo han tenido, porque la religión ha estado ahí precisamente para cortarlo. La puerta hacia la libertad siempre la han cortado. Tony, el más ciego, y ahora va a ver esto. María, pero el más ciego ha visto ahora, en la Edad Media y hace 1000 años, que la religión y los curas iban a lo suyo. Esto lo ha visto todo el mundo, que lo ha querido ver. Ahora que lo lea. ¿No? Sí, me lo ha pedido Cayetano que lo lea. Pregúntaselo. Ya. España y los obreros pensionistas o jubilados. Soy un obrero yesero ya jubilado. Estoy sobre los 80 años de edad. Soy mallorquín, nacido en el pueblo de Inca. Pero desde niño estoy residiendo en Palma. Todos los obreros y obreras en toda España que tengan más o menos mi edad pueden recordar que en nuestra infancia hemos vivido un poco la monarquía del rey Alfonso XIII, después vino la República, después la guerra civil con la dictadura del general Franco y ahora la llamada democracia. Pero siempre hemos visto lo mismo, españoles ricos y españoles pobres, y la religión católica dominando en este país que llamamos España. Pero siempre lo mismo, ricos y pobres, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. La explotación sigue siempre igual, gobierne quien gobierne. Y los sacerdotes católicos y protestantes se callan, no dicen nada sobre esta gran injusticia social. Siempre gobiernan los ricos. El capitalismo hace muchos siglos que domina en este mundo. Y en España lo tocamos con las manos, como vulgarmente se dice. Los gobernantes de turno siempre dicen lo mismo, siempre aseguran que todo se arreglará, etc. Pero de España han salido en unos cuantos años miles de obreros y obreras, seguramente varios millones, al extranjero para buscar trabajo. En la actualidad hay en España 2 o 3 millones de obreros en paro, pero los ricos, los militares, los sacerdotes, etc., viven bien y sin trabajar. Y toda esta porquería social la llaman civilización, cultura, religión y ahora democracia. Pero a nosotros, los obreros jubilados, toman el pelo. Claro está que hay jubilados que no ven estas cosas, pero la mayoría que vemos el robo de los ricos, nos toca decir a los jóvenes de hoy que abran los ojos, que no se dejen engañar, se aparten de los partidos políticos, que no voten a nadie, que digan no al servicio militar, que se den de baja de la religión de los ricos, o sea, la religión rica, llámese como se llame. Y sobre todo, jóvenes españoles y de todo el mundo, procurad no traer hijos al mundo. No aumentéis el número de pobres, de obreros en paro. No aumentéis el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. No os dejéis engañar. No caigáis en la trampa de los vicios, de comprar cosas inútiles, etc. Armas que emplea el capitalismo para tener al pueblo pobre, atontado, para que los obreros no piensen por sí mismos. Abrid los ojos, jóvenes del mundo. Aquí en Mallorca hace años que algunos jubilados y algunos jóvenes obreros todos formamos la Iglesia Pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo, del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Nosotros pues, al vivir el sencillo evangelio de Cristo, somos los únicos que podemos predicarlo. Obreros y obreras de España y de todo el mundo, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida, y seréis verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Tened presente que al decir Cristo nos referimos al Espíritu Universal de Dios, que es luz, justicia, paz, etc. Buscad a Cristo, amigo. Buscad la verdad. No os dejéis engañar por nadie. Abrid los ojos, así sea, amén. Caetano Martín, mayo de 1999. Yo solamente ahora tiene dos palabras. Vosotros después sé que es esto. He conocido a mucha gente en Mallorca, pensionistas, jubilados. Pero en España en estos momentos seguramente hay varios millones. ¿Qué pasa? ¿Cuántos hay en España y en el mundo? Pero digamos en España, que este mensaje está de esto de esta. ¿Cuántos hay? Gente obrera, pobres, jubilados como yo, que se han atrevido o se atrevan a decir estas cosas. ¿Qué demuestra esto? Que lo que tienen ellos también lo tengo yo, el cerebro para pensar. Porque no han hecho lo mismo. Miles o millones de hombres y mujeres de mi edad. ¿Qué pasa? No se trata de privilegios. Todos tenemos un cerebro para pensar, si es cierto. No sé si sabéis de la polémica esa que han levantado las piedras de las aceras. ¿Sabéis qué os digo? Las aceras esas de piedra que han retirado, han puesto baldosines y a raíz de eso, pues, esas piedras las han acumulado, las tienen por ahí, las compran, las venden, no sé qué rollo también. Bien, la cuestión es que hay una gran polémica y la gran mayoría de personas que protestan por aquello son gente mayor. Mayor que vive en su casita, ve cómo les quitan aquello que han tenido durante años, aquello de enfrente de su acera, y se sienten engañados, se sienten manipulados y reclaman como justicia que les vuelvan a poner otra vez las piedras. O sea, eso es todo. Eso es la justicia que reclaman. Pero no ven injusto esa misma gente que reclama eso luego es capaz de pagar, de ir a pedir al gobierno balear 15 o 18 mil pesetas para que les pueda dar un viaje a Inglaterra a ver la final de la Copa de Mallorca. O sea, que ese clamor de justicia que hacen, ya de entrada por los baldosines, que vaya justicia, vaya cosa. Y después no ver que lo que están reclamando por una parte se pega tortas por otra, ¿no? O sea, yo, para mí, me da la impresión lo que decir, ¿no? Lo que dice que tal y tal. Es esa falsa comprensión de la justicia, de la libertad, de ser esclavo. Durante toda la vida has vivido como esclavo y al final no sabes ni tan siquiera lo que te rodea, ¿no? Claro. ¿Qué vas a decir? ¿No? ¿Cómo vas a entablar un diálogo con personas que en toda su vida se han atrevido a levantar la voz? Hacer un clamor de justicia como Dios manda. Hasta tal punto están acostumbrados a no levantar la voz que cuando tienen la injusticia delante no la ven. Y así creo que funcionamos un poco. Y al final, algunas veces, yo os escuchaba ahora cuando he entrado, tú clamabas justicia, pero para una comprensión que de todas las personas que tenemos derecho y tal, él no, él, o sea, veía un pequeño de choque, pero es que tanto uno como otro, la razón está ahí. En unos momentos dados, tratas de dialogar con la persona y darle a razonar una serie de cuestiones. Pero por otro lado, en algunos momentos te da ganas de pegarle un grito a ver si despierta. Y en eso creo que funciona, en eso creo que va la cosa, ¿no? Tanto es bueno pegarle un grito como profundizar en una comprensión mucho más amable, ¿no? Como para crearle dignidad, para crearle una serie de cosas. No había ningún choque, no digo choque por decir. No, pero en el sentido de diferentes visiones. Seguramente los dos estamos equivocados. Tony lo veía que tenía que llevar de la mano y decir los políticos o él tenía que decir a los viejitos lo que tenía que hacer y yo lo veía que durante toda la vida ya se tendrían que haber espabilado fuera a los 20 o a los 30 con duchas frías y no reclamar el adoquín de la acera porque ha estado el adoquín allí durante 50 años y ahora me quitan la acera pero por la tarde me voy al bingo. Pues no señor, hay cosas más importantes que el adoquín de la acera. Más importante para él mismo, ya no para arreglar el país ni el mundo ni nada, sino para él, para llenarse, ser humano, vivir la vida de una manera humana. Es una obligación. No nacemos para ser miembros del gobierno, ni de la oposición, ni de Izquierda Unida, ni yeseros, ni marineros. Nacemos para ser hombres, seres humanos. Pero si no trabajas, no lo eres. Entonces, claro, esta gente, que es la que Tony decía, que se van al bingo o se van a bailar, es que no han invertido la vida como toca. Tienen en cuenta que tampoco a lo mejor les interesa. Sí, me parece muy bien. Es que yo acepto incluso esta libertad. ¿Por qué? Incluso acepto esta libertad, van como borregos, viene Cañellas, les da un trocito de coca en trampó y todos a votar con el cencerro, taca, taca, taca, taca, como los alemanes iban detrás de Hitler, la carraca, raca, raca, y que Hitler ganó democráticamente, entonces, si quieren, que lo sean, pero yo no soy quien para cambiarlo. Pero es que los mayores son la consecuencia de lo que han sido los jóvenes, y si... Ahora, no va por ahí. Que te diga no la cosa. ¿Cómo actuamos los jóvenes de hoy en día? No, me refiero a nivel general. A votar, toquiste a votar. A manifestarse por no sé qué, a manifestarse. Actuamos por una serie de órdenes, una serie de leyes preestablecidas. Entonces, ¿cómo le vas a hacer a una persona mayor después? Que ha estado haciendo lo mismo, ahora que salga, aunque se ponga el cerebro. No, señor, pues, esta gente que hoy es mayor ha vivido lo que dice Maestro Cayetano. Si el mensaje es un ejemplo, pero era según tú, así. tendría que haber quedado monárquico para toda la vida, con el puño, clac, clac. Hoy puñamos monárquicos, rum, rum, porque Alfonso XIII. Después vino la República, ahora tiene que ser republicano toda la vida. Ahora viene la democracia, tiene que ser franquista toda la... que ha hecho él, no ha sido nada y ha ido evolucionando. Pero no es culpa de la juventud. Cada día tienes que crear tu vida, tienes que inventártela. Pero es que tienes que empezar de joven a empezar a hacerlo. Bueno, y si no de mayor, bueno, oye, sí. yo no era tan joven ni nada. Y me dedicaba al business y triunfaba como el ave creme. A ver si me entiendes. No tenía ningún problema y triunfaba como pero tal. Que yo lo viera, a ver si me entiendes. Bueno, eso de que de joven... La voz de las ajenas... Cambias cuando quieres. La voz de la experiencia dice mucho, siempre lo ha dicho, a lo largo de todas las culturas. La experiencia viene encaminada. Pero eso que de joven es diferente a de mayor, porque de mayor parece que ya has recorrido toda una vida y ya parece que ya has dejado de luchar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy elástico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un compañero en el trabajo. No sé cuántas veces ya me lo ha dicho, esa famosa frase que decir, dejar de fumar. Eso es súper fácil, yo lo he dejado muchas veces. Es lo más fácil del mundo. Hasta el otro, ¿no? Yo lo he dejado muchas veces. Eso es mentalidad de viejo. Dejar de luchar. Y es un chaval que tiene 28 años. Y como esos, ahora creo, el otro día estuve leyendo un artículo y tal, que la idea general del artículo es que en esta época está de moda no creer en nada. Se ha creado la moda de que hoy es de moda no creer en nada, pasar olímpicamente de todo. Ya no es ser monárquico ni tal, ni tal cual, es pasar de todo. ¿Qué producirá eso en la mentalidad de esta gente cuando ya tengan 40, 50, 60, 70, cuando sean gente mayor? ¿Qué producirá? Hay que ver, porque lo que ahora vemos, lo que ha producido el nacionalcatolicismo, lo que ha producido los monárquicos o los republicanos o los franquistas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasará? ¿Cómo serán los futuros viejos de dentro de poco, de dentro de 10, 15 años, con estos pasotas? Un poco así, ¿no? Perdona, este amigo tuyo, a lo mejor cuando tenga que se haya tenido que separar de su mujer, o que su mujer se ha separado de él, o que tenga un hijo que le diga, oye, tú no me has enseñado nada de que vas por la vida, tío, con 12 o 13 años, a lo mejor se tendrá que replantear y dirá, pues la vida no es ir detrás del Mallorca y trabajar 10 horas cada día. Pues ahora que tengo 50, pues no, ahora no me toca más remedio que cambiar, porque esto no pirula. Tú no digas cuándo tendrá que cambiar. A lo mejor se muere con esa, pero a lo mejor cambia y nos gana a todos después. Nos ha pasado. Ha pasado más de 8. Bajábamos la escalera y nos hemos encontrado con la vecina. La vecina tiene un bebé que hace poco que lo ha tenido, hace unas semanas, y tiene otro chaval de unos 6 años o 7 o algo así. Nos hemos saludado, hola, ¿qué tal? Y tal, pequeñito, ¿qué tal? Muy bien, tal. Y lo primero que le ha salido a la mujer. Es que claro, si uno daba trabajo dos, y la respuesta del chaval, y tiene 6 años, ¿cuál ha sido más grande? No viene a tener hijos. Seis años. Con 6 años. Pues no hubiera tenido hijos. O sea, Es imprevisible también la juventud del futuro cómo reaccionará. Es imprevisible. Pero eso te da una idea de que es bueno de que haya intercambio de ideas, porque mira por dónde. Esta ha sido una respuesta de muchos niños y hay que estar preparado, ¿eh? Muchos niños han dicho a sus padres: ah, pues yo no pedí por nacer. Y esto ha dejado a muchos padres acojonados. Y hay que estar preparados. Y el padre decir: y yo no pedí que nacieras tú, pero de una eyaculación de 12 millones, tú fuiste el que más corriste. ¿No? Hay que saberlo esto. A eso hay que tenerlo presente, ¿eh? Ojo. Yo mismo dijo, y el hijo de Moisés, a su padre le dijo: ¿por qué me pusiste al mundo? Yo no te lo pedí. Pero el padre tuvo contestación, porque él le dijo: a mí también me pusieron en el mundo y no lo pedí. Por eso él ha repetido lo mismo. No tiene justificación. No, pero tuvo una salida. No, pero quien realmente dejó el niño bien sentado dijo: eran 12 millones y tú fuiste el que corriste más para nacer, para ir al óvulo. No, yo no te pedí que tú ganaras. El óvulo podía ser una niña, no era tú. El óvulo también era él, no era tú el espermatozoide. Pues ella media naranja. Y si nos ponemos así, le dices: ¿y tú por qué? Porque has venido. A verte quedado donde estabas. Ja, también es absurdo el asunto. Indudablemente, si vamos a mirar los intríngulos, para mí, indudablemente, la pregunta del niño, para mí, es más sabia que cualquier respuesta de los adultos. Eso sí, eso sí. La pregunta de la niña, porque las preguntas muchas veces son más sabias que cualquier respuesta. Que demuestran que adentro se está trabajando. Un muchacho a un señor de un teatro: estoy muy enfadado porque vosotros tenéis al cine y me entusiasmo cuando lo compras. Y una vez dice: bueno, pues con otra alfombra, quita una alfombra o limpiar, y que demasiado trabajo no puede ser. Y se levanta otro pequeñito y le dice: ¿sabe qué tiene que hacer? Cierra el cine y nadie te lo ensuciará. Sí. No tendrá nada de trabajo. Pero, a ver, es tanto de nada que tienen. Claro, en sentido común. Sí, esto se puede alargar, ¿no? Si este mundo es el peor del universo, es porque lo ha creado Dios. Ya se hubiera olvidado de crearlo. Pero esto de la... Yo creo que... No, pero yo voy a decir es que... de cierta manera es lo que... Bueno, también lo pienso así, ¿no? Que es el hecho de educar a pensar, ¿no? De educar a pensar, porque yo pienso que si una persona le educas a pensar, sea del rango que sea, piensa, ¿no? Y el pensamiento siempre es evolutivo, siempre va a añadir cosas a más. Entonces, yo digo porque, claro, aquí, bueno, él es el más mayor y, bueno, después de Magdalena, pero, jolín, toda la vida le ha estado dándole, ¿no? Entonces puedes decir, joder, la hostia, ¿no? Claro, yo el otro día vi un programa que me maravillé, ¿no? Porque hablaba de las mujeres del 36. Salieron 5 mujeres, una de las líderes internacionales, claro, todas eran de la parte izquierda, ¿no? De la parte libertaria. Salió una mujer de las líderes internacionales, una de la FAI, otra de las juventudes libertarias, otra del PSOE y otra del PC. Bueno, es que la más pequeña tenía 81 años. Y la mayor tenía 90. Parecían chicas jóvenes. Chicas jóvenes, no como hoy, porque, bueno, yo no he tratado con chicas jóvenes hoy, pero vamos, lo que puedes ver es que no hay una revolución por el cambio de las cosas, ¿no? Pero cambió ya, no de las cosas, sino de uno mismo. Si veías ahí, vamos, eran increíbles, te da una envidia enorme. Con 81 años y todavía con 90 años todavía dando guerra, ¿no? Dando guerra, pero claro, es porque la cabeza les estaba funcionando, o sea, es siempre el cambio de las cosas. Esto no me gusta. Y eran, o sea, una vez contaba una del PSOE que estaban en un hospital, eran tres, estaba su madre, la abuela y ella. Ella es la que ahora tiene 85 años, ¿no? Y era del PSOE, trabajaban de enfermeras en un hospital. Y se vinieron dos chiquillos, de 18 y 20 años, con las flechas, la pistola y el cinturón, y dice, venga, vámonos que tenemos que ir a un sitio. Y estuvieron las tres en la cárcel, la madre, la abuela y la hija, o sea, y luego, pues nos tenemos que ir, pues vámonos, o sea, es decir, bueno, esto es lo que hay ahora, pues venga, esto es lo que hay ahora. Ahora me tienen que meter en la cárcel, pues ahora me meten en la cárcel. Pero yo lo digo por el sentido del pensamiento, ¿no? Que siempre ha estado vivo, siempre ha estado bien alimentado, ¿no? Claro, contaba una de las juventudes libertarias que dice, bueno, a mí en mi casa me trataban como una chica rara, yo era era el monstruo de la casa, y dice, jolín, yo cuando salí a la calle, un día entré en un local que era de la CNT, yo sabía que era aquello, entré allí, digo, joder, y todos piensan como yo, y dicen, joder, y si yo ahí encontré el paraíso, claro, y ahora dice, yo decía, ¿te acuerdas que decía, aquí hay tanta cultura y puedo aprender tantas cosas que me quedo aunque sea limpiando los batres, sí, no, ¿te acuerdas? Y limpió los batres todo el tiempo que hizo falta, sí, solo sí, para sí. Estar en las reuniones. Sí, sí. Comprar una garrafa de lejía y una de jabón y limpió los batres que estaban hechos una mierda, ¿no? Pero era el pero, ¿no? Claro, lo digo porque era el hecho de fomentar el pensamiento, ¿no? Yo no pienso, o sea, si fomentas el pensamiento, yo pienso que vas a lo espiritual luego, porque el pensamiento da eso. Yo no puedo hablar por eso, ¿no? Pero, no sé, una persona que tiene esa libertad en la cabeza de poder pensar, de esa libertad de ver las cosas más amplias, creo que de ese enfoque del pensamiento va al espiritual. Porque llega un momento que se plantea, bueno, yo aquí, pues sí, he cambiado esto, estoy por esto, tal, pero siempre hay algo más. Si está libre, eso lo pensará. Llega un momento que lo piensas, porque claro, si eso está abierto, va siempre a más. Entonces, la libertad de pensamiento te lleva a lo espiritual, pero a lo verdaderamente espiritual, ¿no? Pienso yo. Es que, joder, dices, bueno, los ancianos y tal ahora están aporregados en los bingos y en las zonas de baile. Bien, pero ¿qué es? Es lo que él ha querido, porque tal, porque dijo, hombre, yo pienso que, joder, que más que menos los que trabajan hoy desean pues un fin de semana para desahogarse, sea para lo que sea, el alcohol, lo que sea, ¿no? Para enchufarse en la televisión y verse lo que sea, la pornografía, etcétera, ¿no? El fútbol, y no digamos lo que estamos viendo, lo que contaba la cosa. Pero, joder, ¿qué es lo que les dais? ¿Qué es lo que fomentáis? ¿Qué es lo que estáis enseñando? Joder, en las escuelas ya están diciendo que los libros son una porquería, lo que están sacando son una mierda, no están fomentando al chico que la cosa vaya a más, ¿no? Y luego, por ejemplo, luego hablas por ahí y dices que ir a Dios directamente, dicen, ir a Dios directamente, sin a través de nadie, sé tú directamente a Dios, y te dicen, secta divertida, o sea, no entienden ni papa de nada, o sea, no saben ni qué pie calzan. Pero es eso, ¿no? Luego había un reportaje de, eso fue en África, ¿no? De un anciano, coño, estaba jubilado y estaba enseñando a jóvenes a restaurar las máquinas de punta. Dices, joder, yo ahora me acuerdo de mi abuelo. Yo mi abuelo no creo que lo metiese ni en un bingo, ni en una sala de baile, porque no. Estaría a lo mejor, pues, haciendo sus cosas de madera después de jubilado y seguiría siempre con lo mismo y tal, los animales, el campo, el poquito de terreno que tenía ahí en su casa. Yo pienso que es fomentar el pensamiento, es fomentar el... Y claro, si fomentas el pensamiento, tú me puedes rebatir, porque yo digo una cosa, y si eso está abierto, digo, bueno, a ver, ¿qué me está diciendo eso? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que vamos a pensar qué es lo que me dice. Si eso está abierto, porque joder, yo le puedo decir a Cayetano, bueno, yo no creo en Dios, o sea, lo que dice eso es una papanata. Bueno, y él me dirá, bueno, puede ser. Pero me da tu explicación. Si yo lo puedo entender o no lo puedo entender. Si tengo el pensamiento abierto, quizá lo entenderé. Y sobre todo, lo respeto. Que eso es el pensamiento, el respeto a lo que dice el otro. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho, que si dejas de esto y esto, no tienes miedo. Queda el miedo a la libertad, que se ha hablado siempre. Entonces, ¿dónde vas a caer? Es que vas a caer en el espiritual, en la espiritualidad, lo espiritualismo. Es que vas a caer, porque es que si no, vamos a lo que propone Maestro Cayetano, si se deja de votar, si se deja el militarismo, si se deja el consumismo y encima se trabaja lo mínimo o lo básico y suficiente, ¿qué haces con el resto de tu vida? Más que estudiar. Estudiar no me refiero a libros, sino estudiar. Y si quieres estudiar cosas profundas y de verdad, ¿dónde vas a ir? Si no, a lo trascendente, a ver, ¿qué es esto de Dios? ¿Qué es esto de la vida? ¿Qué fueron mis padres? ¿Qué son un hijo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Me entiendes? Entonces, es que te lleva a la espiritualidad, efectivamente, si dejas todo lo demás. Pero claro, tiene que dejarlo. No, no se puede llevar a la gente a toques de machete. Porque también un tipo que no vota, que no va a la mili y que no consume, también es un marginado. Bueno, yo que sé, droga, consume droga, pero no consume nada más. Quiero decir, y si te dejas todo, incluso en Mallorca, cosa que es muy grave en la vida, y no ir a misa, te puedes volver loco si no tienes coraje de pensar un poco, a ver, ¿qué hay más? Volviendo a lo que decía Cayetano, claro, es decir, ¿por qué él sí y otros no? ¿No? Hombre, yo lo que creo es que, bueno, que es una suerte también, como él muchas veces ha contado, de que en muchas ocasiones se lo podían haber cargado, no se lo cargaron. De hecho, yo supongo que también ha habido muchos revolucionarios que a lo mejor tendrían su edad y están bajo tierra. A veces se ha hablado de la pasionaria y tal. Claro, ¿qué ocurre? Volviendo un poco al tema de antes, él ha tenido esa habilidad, no sé si por tradición oral o supongo que más por avance espiritual que por otra cosa, de que ha sabido ver donde otros no han sabido ver. Es decir, él a lo mejor no ha tenido la suficiente fuerza, como a través de los siglos de opresión, de la Inquisición, de otras historias, y a la religión siempre ha estado allí para machacar. Hasta hace relativamente poco los judíos no se atrevían a decir que eran judíos, ¿no? Sin embargo, él lo ha proclamado desde siempre, ¿no? Pero claro, hay que tener presente todo ese miedo. Quien dice miedo a la religión, dice miedo a todo. Porque claro, la República, gracias a un tipo como Franco, pues toda esa gente que se fue al garete, ¿no? Y todo eso pesa, ¿no? Y el que más que menos, pues tiene su mujer, tiene sus hijos y tal, y calla y calla. Y a lo largo de su vida lo único que hace es callar. Y luego, ¿qué ocurre? Luego, claro, la gente, toda la gente que tenía una ansia por la revolución, porque las cosas cambiasen y tal, le dan un 600 en un televisor y piensa que las cosas ya se han solucionado. Y ahora, pues, la gente de lo que se queja, pues, es de eso, del bordillo de la acera, o de si me pagan un viaje a Birmingham para ver, porque claro, como se piensa que ya lo tiene todo, ya tiene a lo mejor su piso, ya tiene su viaje del inserso y tal, y piensa que eso es la libertad, porque lo ha pasado tan mal en momentos determinados de su vida que se piensa que ya todo eso, y no piensa qué es lo que hay o qué ha tenido que ocurrir para que él tenga eso poco, ese poco que tiene, ¿no? Porque claro, uno puede pensar, no es que yo tengo esto y los demás, que se busquen la vida, que se busquen la vida en el tercer mundo, que se busquen la vida ahí donde sea, ¿no? Dice, claro, no se da cuenta que también, en cierta forma, si él tiene eso, es a costa de otros que lo están pasando mal. Y simplemente es esto, ¿no? De que claro, Cayetano, ¿por qué Cayetano? Pues eso hay que preguntárselo al maestro, ¿no? Porque a lo mejor a él ha venido a simbolizar aquello de lo que hoy se ha oído, gritarlo desde los terrados. Pero porque él lo ha tenido más claro que mucha otra gente, ¿eh? Otra gente lo ha tenido, pues, menos claro. Es decir, a lo mejor en cada uno de nosotros, pues, recuerda a un personaje. José Luis contaba lo de su abuelo y tal, que bueno, no ha caído dentro de ese borreguismo y tal. Cayetano ha tenido, pues, ese don o esa cosa de bagaje espiritual y de darse cuenta de que no le metiese ningún gol, hablando claro. Yo simplemente creo que es esto. Que los otros son imbéciles, sí, pero que hay que tener presente lo que pesa la historia. No sé, años. hablo yo de la judía, de religiones, organizaciones, religiones, etc. A ver si encajaba con el cristianismo. Pero me di cuenta de que tanto la comunidad judía, los católicos, protestantes, testigos de Jehová, todos, caramba, todos estos piensan igual en este punto. ¿Por qué me invitan a mí a dar charlas, a colaborar, hasta leer algo, como en la comunidad judía? Me dejaban leer cosas en español, pero de cosas judías. ¿Qué pasa, tío? Que cuando yo he pedido, sobre todo al catolicismo, a los sacerdotes, yo, ¿por qué no me dejáis hablar un poco, una charla, así, a estos hombres de la OAC, Organización Obrera de Acción Católica? ¿Por qué no me dejáis hablar los protestantes también? A esta gente un día que, sin los dirigentes, sin vosotros, ¿sí? Es decir, que siempre todo eran pegas, y yo decía, la cosa está clara. Me dejan hablar en unas reuniones de gente de arriba, no de abajo, sobre alta y sobre baja. Caramba, ¿cómo es eso? Incluso en Bruno Moray me presenta allí en la iglesia de San Nicolás, a toda aquella gente que llegaba a la iglesia, y aquí Cayetano y sus amigos y tal y tal, que han encontrado a Cristo sin vosotros, y... pero toda aquella gente allí dentro era, dirán, digamos, gente, hombres todos, pero de dinero, y estudiantes, y en fin. Pero en la OAC, recuerdo que un día en el centro mismo, que yo iba visitando a veces, y que tenían un centro en la calle Arturo Risi, una travesía, en la avenida, ahora ya, seguro que ya no existe ese nombre, y el sacerdote, sí me gustaría, pero ya te lo diré, porque hay que pedir permiso al obispo católico, claro, obispo. Voy otro día y, mira, ahora han venido dos sacerdotes que han hablado con el obispo, ahora, ¿qué? ¿Y esto de Cayetano? ¿Qué? No, ha dicho el señor obispo que no. No des ninguna charla a estos hombres. Acción Católica, gente obrera, gente pobre. Después ya un poco más así, algunos sacerdotes les he dicho, y entonces, esto de los jubilados, yo podría dar una charla aquí mismo, la parroquia esta, a ese tipo. Incluso se lo dije en una carta. No, no, esto no. ¿Qué pasa? El cura de la parroquia, Cristian Rodó, que un día me dice, hay unas familias de testigos y yo no sé cómo salir de esto porque me preguntan cosas que... Bueno, yo le dije, ¿quieres que yo venga contigo y hablaremos con ellos? Y esto estaría bien, pero tengo que pedirlo, claro, es como un ejército, tengo que pedir al obispo. Pasan dos o tres días y viene el sacerdote a tierra, aún llevado sotana, a las viviendas, dice, Cayetano, de aquello no. Ha dicho el señor obispo que los dejemos. Seguro yo le diría, no, no, ¿cómo vas con Cayetano? Ahora te das cuenta que los despertará. Y después no estarán ni con ellos ni con nosotros. O sea, que siempre he visto claro que los de arriba quieren tener a los de abajo completamente, podríamos poner aquí un montón de palabras, aborregados, hipnotizados, yo te dirijo ahora. Dormidos. Sí, toda la portería encima, dormidos por completo. Y así, ¿qué pasa? Y entonces, claro, cuando estabais hablando hace un rato de esto, decía, caramba. Yo a veces lo he pensado, ¿por qué estos hombres no han pensado, como yo, de liberarse de estas cadenas, de estos tipos? Pero cuando he tenido ocasión y he podido hablar con personas así, de mi edad, ahora, ya hace 5 años, 10 años si queréis, les he dicho esto, esto. Y en verdad tiene razón por allí y por allá, pero a personas, no a multitudes, a grupos, porque los de arriba te ponen pegas. ¿Qué pasa aquí? Esperemos que cambien, esperemos, pero cuando tenemos la ocasión de poder decir algo, de tú a tú, a otra persona, tengamos la edad que tengamos, no es cuestión de decir al otro, que tú vas mal, no, hay esto y esto y esto, yo voy por aquí, esto me ha ido muy bien, porque esto y esto y esto. Y entonces... empieza a pensar. Cuando se ha dicho los evangelios y predicad el evangelio a toda criatura y tal y tal. Bien, pero ¿qué es el evangelio? Y cuando podemos dar una idea, ayudarla. Ya digo, tengamos la edad que tengamos. Porque hace unos días, aquí, ha venido primeramente, bueno, vinieron 3 o 4 individuos que se reúnen aquí en la casa Balaguer, que es Al Balaguer, de esto del Círculo de Bellas Artes, y los presentó Jaime, pero después vino otro, este Cayetano y tal, allí y me pregunta si venga, y este viene otro día y me presenta otro, puñetas. Jóvenes de unos 60 años o más. ¡Ay, Cayetano! ¿Quién me llama? El último, un tal... Dice, ¡ay! ¿Podré venir otros días otra vez por aquí a hablar contigo? Porque esto y tal, sin eso. Y no vengas, pero a las 6 de la mañana, porque bueno, nos pusimos a reír y tal y tal. Pero veías que estas personas, estos hombres, una edad ya avanzadita, porque ahí entonces el otro tiene 3 hijos ya casados y, en fin, niños ya avanzaditos. Es que es así, porque caramba, y si esto y lo otro. Seguro que los que se han llevado de por aquí, esto ya no se lo quita nadie. Piensan y razonan. Pues para nadie tiene razón. Es que esto es así, esto es tal. Es dar el empujón. Yo siempre he visto que esto de predicar el evangelio de todas las religiones es esto. Por esto decía el otro día yo a Luis que habían ido testigos a su casa, testigos de Jehová. No hacemos socios, y se lo dijo él a ellos. Procuramos dar ideas para que se busque la verdad, se busque a Dios. Pero claro, esto no hay negocio, no sirve para ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa? yo creo que hay otras personas de mi edad que habrán visto lo que digo en este mensaje, bueno, lo han visto, lo han pensado. Porque en España, en Mallorca mismo, yo creo que, porque a veces he hablado con personas así de mi edad, pero no te acuerdas, y si vamos aquí, y después Franca, esto, la República de Franco, sí, sí, tienes razón, y siempre lo mismo, y siempre promesas y promesas, pero siempre ricos y pobres. Y... En una palabra, que yo creo que tanto en Mallorca como en toda España, yo diré en todo el mundo, pero en este caso, en España, hombres y mujeres. Yo creo que bastantes. Seguro que han pensado lo mismo. Pero, ¿qué pasa si han pensado lo mismo? Y no dicen nada. No dicen nada, se callan. Y siguen, porque hombre, que no, ni vamos a poner mal con la familia, con mis hijos, o con el cura, o con el... Ya está. Y así, el tiempo. Lanzarse, lanzarse como he hecho yo en toda mi vida, ahora me doy cuenta que es bastante difícil, pero no imposible. ¿Qué pasa? Allí arriba hay el manantial, hay agua. Aquí abajo, gente. ¿De dónde vienes, Cayetano? De allí arriba. Mira, esta botella de agua que traigo. Caramba, qué agua. Y buena, es claro, sale de las rocas allí. Bueno, y un poquito, sí, un poquito, un poquito. Y... No, no, no me habéis entendido. Ahora, ¿qué tengo? Que daros un vasito a cada uno y me... ¿La botella quedará vacía? No, no os dais cuenta de lo que os estoy diciendo. ¡Allí arriba hay el agua! Que yo he subido, subid vosotros también, caramba. ¡Id al manantial! Y el agua que yo os daré está sacia la sed, dice Jesús a los apóstoles. El agua que salcaba la samaritana. Y esto lo hemos dicho tantas veces. Pero 500 años antes también, Siddhartha el Buda, dice, esta niña que saca agua, esta no se hacía la sed del espíritu, física, sí, pero... Y al manantial, buscar primero el reino de Dios, así de claro, así de sencillo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, más el asalariado, huye. Asalariado, es que todos son asalariados de todas las religiones. De todos los partidos políticos. Votas a fulano de tal y ¿qué esperas de este hombre? No esperen más que una cosa. Que se ponga bien sentado en su sillón y procure cobrar más, cada mes más. Y después sí, quitarán unas piedras o pondrán una farola, pero no. No esperes milagros. ¿Por qué? Porque no son el buen pastor. Son asalariados, políticos, religiosos, militares, todo. Decía la televisión ayer o anteayer, no sé, y estos ocho personajes más ricos del mundo ya están diciendo a la OTAN y a Clinton, basta, basta eso de Colson y basta, detened un poco esto. Pero si hace años que estamos diciendo nosotros aquí que los que dirigen el mundo no son los partidos políticos, no son los ejércitos, los grandes magnates del capital, los que tienen el oro en las manos. Estos tienen la sartén por el mango y hacen ir el aceite por donde quieran. No demos la culpa a Hitler, ni a Mussolini, ni a Franco. No demos la culpa a estos. El capitalismo. Y cuando se les ha escapado un poco la sartén, ha saltado la chispa del comunismo. Pero ¡ay, ay, ay, ay, ay! Hay que hacer todo lo posible para que esto caiga. Ahora ya todos satisfechos porque ha caído Rusia. Ahora y Cuba, Cuba es más pequeñito, pero China, no, China nos meteremos allí también. Haremos, si es necesario, un Kosovo de estos. que Dios no lo quiera que se haga esto, porque si después están emigrando 500.000 de personas de Kosovo, de estos sitios, salen de China 1.200 millones de habitantes y llegan a Mallorca varios millones de chinos, yo me pondré debajo de la mesa, yo no quiero saber nada. No cabría tampoco. Sería lleno de chinos. Pues los restaurantes están muy bien. Los gatos desaparecerían. No, esto de desaparecen los gatos y los perros. ¿Y las ratas? Y pero María y yo somos vegetarianos. Noel, ¿no María? Sí. Bueno, yo soy medio, medio vegetariano. Yo lo intento ser completo, pero a mí, si, allí donde voy siempre me llama pollo por aquí, pollo por allá. ¿Qué llama? ¿Qué tal pollo? Y al final digo, coño, se notará mucho en la cara, que como pollo. ¿Y qué Mallorca? La polla de la polla. No, Mallorca. Eso está bien escondido. Al joven. Y se me ve la cabeza, ¿no? Pero en la península está Miguel. Sí. Miguel. Sí, sí. En la península pollo o polla cambia. Aquí es un joven y una chica, un chico y una chica. Cuando has dicho eso de la eyaculación, que ha sido algo que no sé, me ha gustado, no sé. No, la idea, digo. El espermatozoide. Que hay que estar preparado. Sí. No, que me ha. Y después ha hecho Tony una referencia de Cayetano diciendo, joder, que al fin y al cabo siempre resulta una persona especial, ¿no? Ver cómo lucha, ¿no? Y después la reiteración de Cayetano en decir, qué puñeta, yo he luchado, se trata de luchar. Cuando te has dicho lo del espermatozoide, es que no he dejado ni un solo momento de pensar en una eyaculación. O sea, encuentro que es el ejemplo más claro de lo que es el avance humano. O sea, pero una cosa, otra cosa, ¿no? Que son millones de espermas, ¿no? En este caso, yo diría, para no desmerecer las luchas, la lucha interior, en mínima proporción, pero hay lucha de miles de personas o de millones de personas. Yo encuentro que hay que darle importancia, ¿no?, a todas aquellas personas que no llegan, pero por lo menos están en la carrera. Es que eso es muy importante, ¿no? Personas que empiezan a luchar, empiezan a buscar, empiezan a hacer algo en su vida, ¿no? Y que en muchas ocasiones simplemente dejan. Dejan de resistirse, ¿no? Dejan de luchar simplemente porque no tienen un punto de apoyo. En la otra reunión hubo un momento en que Casco comentó aquello de aquella mujer, ¿no? Aquella mujer que contó lo del sueño, o aquel hombre, que era un hombre o una mujer, que te contó lo del sueño que tuvo, que se vio fuera y tal, ¿no? Bueno, el viaje, un viaje astral, lo de la operación. Un infarto, vale. ¿No? Que se vio fuera, ¿no? Entonces, ese ejemplo de personas que ves que en un momento dado sí que tienen un mensaje, tienen una idea, tienen un empuje, algo que les motiva, pero en muchas ocasiones se deja de luchar o se deja la persona, porque no tiene un punto en donde agarrarse. No, pero ves, eso también es muy importante. Claro, Dios es falso, esta es la equivocación, porque luchar para dónde, para conseguir qué, para... No. Si la vida misma es la lucha. O sea, no hay que luchar para llegar a no. No, no hay dónde llegar. No hay dónde llegar, porque cuando llegues siempre verás que o alguien está más alto que tú, o que tú podrías haber andado más. Ya, entonces, pero hay que llenar la vida, es el camino. Pero José Luis ha comentado antes que en un momento dado es aquello de que encuentras una meta y tal para... No, pero para ver que estás en el camino. Has dicho algo de lo espiritual, que muchas veces el razonar, el pensar, no, es aquello que te conduce a lo espiritual. Pero no te paras. Pero de las mujeres que él decía del vídeo este, que es estupendo, lo tengo grabado, por si alguien lo quiere ver. Es un vídeo estupendo, fantástico. Y después hay una película que es una tontería, y después hay Carta de una maestra, que también es estupendo. Ah, sí, está muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres de 81 a 90 años? No han llegado a ningún sitio. están allí gordas, tontadas en sus comidas y tal, pero luchan porque han hecho de la vida su lucha. Pero no han tenido ni protagonismo, ni a lo mejor han escrito mensajes, ni nada. Pero han hecho lo que han podido en su vida, han llenado su vida y a lo mejor solo lo han explicado a sus nietos. Porque a lo mejor los hijos fueron incluso franquistas, porque las generaciones a veces... Y yo quería decir que de esta frase que nos ha llegado tan fresca, que ahora viene bien, esta frase que nos ha llegado tan fresca, que parece hecha de esta mañana, que el pueblo, ¿qué quiere el pueblo? Pan y circo. Es real. Y mira que tiene años, miles de años. Pero, ojo, ¿quién la hizo? No la hizo el pueblo. La hizo un político, esta frase. Entonces, si analizamos en profundidad, el pueblo no quiere pan y circo, todo. A lo mejor un 50% sí, pero hay otro 50% que quieren algo más. Algo distinto. A lo mejor... algo tipo Caetano o tipo, no sé, También hay que añadir que Tony decía que si reencarnaciones también está muy bien, pero también se puede enfocar, es decir, simplemente un judío. La etnia judía tiene la peculiaridad que son muy, ¿cómo lo diría yo? Para decirlo rápido, muy tocudos. Tienen mucha energía interior, mucha voluntad, mucha cabozonería, para lo bueno y para lo malo. Entonces, él, como chueta, a lo mejor al principio, sufrió, y aquel sufrimiento fue muy grande. Entonces, a los 14, 15, 16, o 8, o 10, o no sé cuándo, dijo así, pues ahora ya, voy a reinvertir la fuerza que me ha hecho sufrir, y ahora voy yo a dar caña. Entonces, para dar caña, se tenía que preparar, porque déjate de que no ha leído, de que no ha estudiado. Ha leído y ha estudiado mucho, aunque haya sido en las estrellas. Porque cuando el que mejor sabe algo es quien enseña. Déjate de libros y déjate de tonterías. Cuando tú, a los 14, a los 15, te atreves a dar una conferencia en la calle San Miguel con el tranvía, y viene el tranviario, un hombre con los... tal, y el niño de 14 años habla, es porque sabe mucho, porque el mismo enseñar es lo que te hace aprender. No sé si me... un momento, ¿qué habéis dicho de esto de que el niño, yo no te pedí para nacer, ¿cómo sí, estás? José. ¿Quieres? Sí, no, que la vecina, vecina dijo, caray, qué pesado es tener dos niños y tal, y el niño lo oyó y dijo, yo no te he pedido para nacer. No, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha dicho, sido? Porque lo has tenido. Porque lo has tenido. Ah, sí, porque lo has tenido. Porque sí. Has tenido hijos y te dan tratado. No haber tenido hijos. Increíble. Entonces, viene bien... No haberlos tenido. Repetir una historieta que a veces he contado por allí, bastantes veces. Vivíamos en las viviendas. La Lucía tendría 5 o 6 años. Y un domingo por la mañana, ala, hacia Palma y por la calle... Jaime II, al final había, yo digo había porque no sé si existe ahora, un horno, una panadería, pastelería también, y entramos ahí porque la Lucía quería comer una ensaimada, estas pequeñitas. Bien, había un sacerdote con toda su sotana, allí se compraba también, y la Lucía, hay mucho azúcar, mucho azúcar, y aquella mujer allí con el chile. Y empezó a llevar un vestidito un poco escupito y por aquí lleno de azúcar. Y el sacerdote ya se reía mirándola. Me miraba a mí, y se reía mirándola a ella y a mí. Pues ya habéis dicho a vosotros esta tosudez, esta cosa que va por dentro, yo pensé para mí mismo. En bon mallorquí, que has de perdre el... No ho veuràs, que has de perdre... Lo que tu penses no ho veuràs, lo que tu pienses no lo veràs. Però jo no ho decía nada. I le digo, delante de la panadera, era una senyora, i el cura. I entrava gente después. Tranquila, Lucía, tranquila. Come, si te... te ensucias de azúcar todo el vestido, es igual, lo importante es que comas tranquila y a gusto, ¿Te gusta esta ensaimada? Sí, sí, papá. Come tranquila, no te preocupes del vestido. Y yo después, cuando decía, no te preocupes del vestido, miraba al cura como, ¿qué? ¿Has visto la lección? Y el cura dice, señora, a la panadera, ¿qué le debo? Tan, tan, adiós, adiós, y se marchó. Después yo dije a la Lucía por la calle, ¿qué? ¿Has visto lo que hemos hecho? Y el cura este seguro que esperaba esto, la regañina que yo tenía que darte un azote o reprenderte y tal. No, porque tú tienes que comprender esto y tal. Y, o sea, en toda mi vida siempre he procurado a la Lucía. A veces Magdalena le ha dado con la alpargata al cubete, pero yo siempre he procurado nada, nada de pegar, nada de palabrotas, nada, esto. Y entonces se pasa. Y esto queda. Me explico. Hasta hoy, la Lucía aún no me ha dicho, ¿y por qué me has traído al mundo? No. Si acaso, no me lo ha dicho tampoco, pero yo creo, yo lo pienso. Gracias a papá, que me has traído al mundo, y a mamá, y punto. ¿Por qué os digo esto? Las ideas propias, claras, sencillas, de progreso, y qué es el progreso, tener un coche nuevo, avanza tú, cambia tú, que si no cambias tú no cambia nada, la gran riqueza del ser humano es esto, libre, la verdad que nos hace libres, y yo me considero el ser humano uno de los más ricos de este mundo. ¿Qué pasa? Y quien no lo cree, que no lo crea. Pero yo me considero el más rico de esa vida. Cuando veo tantos pobres cargados de y si obras de arte, y si palacios, y si dinero, y si joyas, y si lingotes de oro. ¡Ay, te adapado es bonáis! Sí. Que después te pegará la bofetadeta. San Pere, San Joan o San Miguel o Santa María. Hola, ¿y ahora qué? A enterrarlo este que ya hace olor por allí. Se lo entierren. Y toda esta riqueza está para nosotros, no para él. Y el otro día por la radio se hablaba de la esclavitud. Y cuando este tipo con tanta cosa es esclavo de todas estas cosas y cuando se muere le quita unas cadenas, ay, que estoy de bien ahora, ahora estás bien porque te has liberado, ya te paga de tus cadenas de oro. ¿Qué pasa aquí? Hay que ir muy alerta en esto porque realmente quienes viven y buscan pan y circo, precisamente son los políticos y los ricos. Pan y circo, que sea caviar y que sea prostitución y que sea gran lujo. Pero los pobres, bueno, claro, también hay ahora que detrás del fútbol y esto, pero yo creo que al menos un 50% piensa por su cabeza y esta frase no pudo nunca salir de la chusma de Roma ni de Egipto ni tal. Pan y circo, no es verdad. El hombre siempre ha pensado, siempre ha pensado. Y en cuanto al cura, no sé, se le hubiera podido... de la pastelería se lo hubiera podido decir muy bien, decir, mira, como come una ensaimada al año, tiene orden de hasta los calcetines se tiene que ensuciar de azúcar. ¿Sí? Allí, bien fuerte, sí. Delante de todo el mundo. Podía haber dado un buen sermón, ¿eh? Pero mira, sabía así. Ay. Leyendo el País del miércoles, creo que era el miércoles, una noticia de elecciones municipales en Estados Unidos, en algunas ciudades. Ponía en Dallas y no sé, otra también por ahí, en Texas, por ahí. Había votado el 5%. Chico. De 800.000 electores habían votado 35.000. O sea, menos del 5%. Y nada, explicaba que es que la gente ya estaba hartísima, porque veía claramente que había elecciones y no cambiaba nada. en varias ciudades de Estados Unidos. ¿Ya han votado? Es que ya tendrían que anular todo eso, echar la mierda a eso. Y decir, bueno, ahora tiene que cambiar. Ahora vamos a hacer asambleas para ver qué es lo que pasa, qué es lo que quiere la gente, por qué no ha votado y qué es lo que quiere hacer. ¿De qué manera? Eso... Ganó, los que ganaron no las han hecho caso. Ganó el 95%. Y luego también leí en una revista que tenía Álvaro, el National Geographic, de marzo del 99, una noticia arqueológica, excavación de una iglesia pionera. Mira, y así lo más importante es que dice, en documentos del primer concilio de Nicea, reunidos en el año 325, se cita la asistencia de un obispo de Aila. Dice, sabemos que los primeros cristianos se reunían en casas particulares, dice Parker. Las iglesias más antiguas conocidas en Jerusalén y en Belén fueron construidas alrededor del año 325. Sabemos que los arqueólogos que buscan restos de iglesias saben que las primeras fue a partir del 325, que fue el famoso concilio, el emperador Constantino, tal y cual. Antes de eso no había ninguna iglesia construida. Los cristianos, incluso después de esos primeros siglos, hasta el año 325, se reunían en casas particulares. Lo dicen ahí científicos. Y de esto yo estoy muy contento porque es un voto a favor de mí mismo, de mi persona, porque veo que todo lo que nos ha dicho siempre de padres a hijos, el abuelo, perdona, encaja, es así, es así. Que aquí también el cristianismo antiguo, porque en este primer concilio ya un obispo, o se llaman obispos, que es uno de Ibiza. O sea que aquí ya había cristianismo. Obispo Severo. No sé si era Severo o si era Manso. Pero, no, Severo. Ya había este cristianismo, que no es verdad, que incluso algún historiador, que yo no sé, que estudia, dice que el catolicismo que se vino con el rey Jaime I en 1229. No, por favor, que ya estaba allí. Dice, hombre, y tanto. Yo ahora mismo... Pero en toda la vida, pero incluso hay excavaciones que también lo demuestran. Es que antes de llegar a los árabes aquí, ya había católicos de Roma aquí. Claro, por esto el papado... También cogía todo esto, ya había católicos. Por esto el papado y todo el mundo financió un poco el rey Jaime I para reconquistar al hereje lo que habían quitado ya al cristiano, a los católicos. O al católico o al cristiano. Yo lo único que digo es que con respecto a lo que se acaba de decir ahora, él ha hablado del abuelo. Su abuelo, otro prototipo de persona que en el fondo le ha estado educando, enseñando a él también. Luego hablamos un poco de utilizar el cerebro, pero como lo que ha hecho José Luis, a enseñar a pensar, educar en el pensamiento. Es que de hecho, si no conoces una cosa o no te la han dicho, ¿cómo vas a hablar de ella? O sea, mira, lo que yo tengo como ejemplo, mi propia experiencia. Él te está hablando continuamente de la enseñanza de su abuelo, desde pequeño. Ese cristianismo primitivo recibido de padres a hijos, si no hubiese tenido la experiencia de su abuelo, por supuesto que... Si lo lleva adentro, le hubiera salido, pues yo que sé cuándo, y de una manera o de otra. Oh, ahí está. Claro, de cualquier manera. Pero que no tiene que ser. Yo lo único que digo es que se ha recibido de una manera. Él puede, como ejemplo, al abuelo, sin que no lo ponga. Si lo tiene que recibir, lo recibe de cualquier manera. ¿Para qué tiene que poner el ejemplo al abuelo? Simplemente ha recibido ya esa enseñanza. Alguien se la ha explicado, a mí no me lo han explicado nunca hasta que lo he conocido a él. No me han explicado lo impuesto, lo tradicional, lo que pasa de sociedad a sociedad, de padres a hijos, que luego estamos aquí hablando. ¿Cómo le vas a pedir a una sociedad que no conoce, que ha perdido sus raíces, que yo no sé ni cuáles son las mías? Porque es que hasta en eso ha anulado la sociedad a las familias, hasta la pérdida de sus propias raíces, de muchos aspectos, sea por invasiones, sea por lo que sea. Y él ha podido conservar alguien que dice, por lo que sea, mira, yo cuando veo el Cristo este que tienes en la habitación, digo, mira tú, que es como un pequeño símbolo de algo que aunque haya pasado de padres a hijos y de familia en familia, pero eso también es el símbolo de que se ha transmitido un algo, no material, sino espiritual. Pero es que está ahí también. Pero cuidado. Sí. Cuidado, sí. Mucho no, cuidado. Cuidado no caer, ya diremos, la cosa contra. Yo tengo... He conocido otras personas, ya lo he dicho en varias ocasiones, con este cristianismo de padres e hijos. Pero, por ejemplo, José, Pep, usted, Taronji, Pep también, Taronji, porque Taronji ya ha muerto, usted ya no sé. Es usted ya, él y su familia, más a ese cristianismo de Jesús de Nazaret. En Taronji, que su madre venía por las reuniones de la calle San Miguel, estos ya no tanto. Yo diría que han ido perdiendo. Y hoy, porque hay hermanas de este José, casadas, bueno, casadas, con hijos casados, estos ya nada de cristianismo de Jesús de Nazaret. O sea, que no es suficiente la tradición, sino hay la experiencia propia. Ahí está la cosa. Y cuando yo me daban las ideas de boca, mi abuelo, padre es la madre, los abuelos, un momento, esto, ¿qué pasa? Si yo no busco en mí mismo esta cosa espiritual, ¿qué pasará? Porque la letra mata, a las palabras se las lleva el viento. Es una tradición, muy bien, y digna de alabar. Pero cuando mi abuelo me decía estas palabras, que veía claramente que no eran católicas, el bon Jesús, el buen Jesús, es bon mestre, el bon mestre es usted, que anava en peu en terra, era un carpintero, que si queremos seguir sus pisadas tenemos que ser pobres también, como él, trabajar. Esto no podía ser de aquellos católicos que llegaban aquí, ni antes ni después de este rey, el conquistador que dice. O sea, que yo veía claramente que aquello era algo que venía de muy lejos, venía de los primeros israelitas que llegaron a Mallorca, que no llevaban el nombre de cristiano, sino de nazarenos. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo pensaba, pero si yo en la Plaza de la Paz, con los niños, yo les decía, yo me subiré a Palomar, estos sueños, ¿qué pasa? Y pasan años, dos, venga, años, y la experiencia, esta oración interior, esta cosa espiritual, esta relajación, este éxtasis que he sufrido en varias ocasiones, bueno, he sufrido no, con mucha alegría, pero esta sí, que se queda el cuerpo y puedes estar de pie, sentado y caramba, y esto qué pasa, maestro, listo, esto encaja, pero yo no tengo que basarme nunca en lo que me han dicho de forma oral, porque esto entra por una oreja y puede salir por la otra si no hay experiencia propia. Si yo quiero predicar a los demás estas cosas, no tengo que decir eso. Han dicho y dijeron que habían dicho. No. Yo he podido experimentar esto y hay esto. Así de claro y así de sencillo. Bueno, el tiempo va pasando y como ya está allí María y Miguel, hay algo que sea significativo de vosotros. Antes de una cosa, ¿puedo comentar una cosa? Después dirá como el día. ¿Es posible, Quietano, que tú, siendo tan joven, cuando tu abuelo empezó a decirte cosas, siendo tan joven, es posible que cosas que te dijera tu abuelo te estimularan a ti, a tu propio pensamiento, a tu propio... Ah, yo sí. Si no hubieras tenido a tu abuelo que te hubiera estimulado eso, ¿cómo hubiera resultado tu vida? Esto ya es otro, ¿cómo se dice? Cantar. Pero este es un poco lo que estábamos hablando al principio. Sí, no, si nosotros no hubiéramos tenido este toque, ¿por dónde hubiera ido nuestra vida, Quietano? Sí. Quizás a lo mejor tu ímpetu de judío, de buscador, de luchador, etc. Pero tu ímpetu a lo mejor te hubiera llevado, Quietano, a un paredón en tiempo de la República. Puede ser o no. Porque aparte de tus experiencias, ¿quién sabe? Porque no creo que estuvieras muy lejano en un momento dado de estar detrás de un paredón. Pero perdona un momento, pero... Hay cosas que... Mira, los domingos nos vamos... Puede ser muy rápido, Mario. Los domingos nos vamos a hacer un vermut. Y unos toman patatilla y otros toman callos. Y resulta que los de los callos, a pasar los años, resulta que les duele la barriga. Entonces, y el que toma la patatilla no le duele. Solución, te planteas dejar los callos o no. Hay mucha gente que se muere comiendo callos, claro. Y no han cambiado, o sea, no hace falta ningún abuelo. Ahora que decía lo que decía Castro antes, es que si uno tiene ventaja de espiritualidad, no hace falta nada, la vida te lo que marca. Juan Manuel Serrat tiene el abuelo que trabajó de picador en la mina, son discos, todo es comedia, pero si escuchas la letra, aquella letra basta. Dice de los curas, estos macarras de la moral, dice de los curas. Entonces te basta un simple disco de Juan Manuel Serrat que puedes escuchar en un bar, en una verbena. O sea que siempre hay latigazos para despertar. Cuidado, Tomeo, pero yo no hablo de esto. Yo hablo de que la bondad es algo que la aprendes sin necesidad de sermones. Y allí donde se ve la verdad, la bondad de la persona, allí es donde está realmente el ejemplo vivo. Bueno, entonces... Eso, añadido a un ejemplo, a un recuerdo de Jesús, a lo que sea, imagínate lo que puede pero ser. No importa tener un abuelo para ser. Pero mucha gente ha muerto en los paredones luchando por la libertad y por todo lo que sea. Ha muerto. Luchando por la justicia. No, pero le ha faltado ese elemento. Si hubieran tenido ese elemento, seguro que no mueren en el paredón. Porque hubieran tenido un ejemplo claro de cómo tenían que haber vivido. Y eso es lo que estábamos un poco comentando al principio. Claro, que muchas veces... Y no se trata del ejemplo del otro ser humano o del otro espíritu. No se trata de ser monos que repiten la cosa de los monos, ¿me entiendes? Sino el ejemplo sencillo, coño. Lo espiritual, cuando has hablado de lo espiritual, que parece como... el pensamiento lleva a lo espiritual. Es que estamos en lo espiritual. Es como ir por una carretera y no sabes que va por la carretera hasta que pones y no sabes dónde va. No sabes dónde estás hasta que ves un letrero. Pero tú te has tirado kilómetros y kilómetros andando por esa carretera hasta que te das cuenta dónde estás. Pues muchas veces el pensamiento es nada más darse cuenta que está uno en la verdad. Como Sócrates, por sí sé que no sé nada. Pero ¿cuántas veces estás en la verdad, estás viviendo esa realidad y no sabes dónde estás hasta que alguien te lo dice? ¿Cuántas veces? Y como así millones son cientos de personas, son millones de personas, caray. Lo que decía Tony es verdad, en un momento dado, falta un toque, joder. Si alguien te tiene que decir a ti dónde estás tú, cuidado, que puedes estar equivocado. Que te pueden decir, estás en la Plaza de España y pues resulta que no digo eso. No digo eso. Que nadie te diga dónde estás. Yo no digo... Descúbrelo por ti mismo. No digo maestro, yo no digo maestros, Tomeu. Mi madre no es mi maestra, coño. Yo no tengo a mi madre como una maestra, pero yo sé dónde está la posición de mi madre, sé lo que hay. Como la posición de Cayetano o de cualquier persona, sé qué es lo que me puede reportar. Como yo sé lo que puedo reportar a otra persona, pero de eso a maestro o a estar dependiente de algo, hay un límite, hay un abismo, caray. Pero hay que saber reconocer qué es lo que tenemos en la mano. Porque si no, Pero maestros y amigos, los ha tenido todo el mundo, incluso estos viajetes que todavía van al bingo, porque no han hecho caso de sus madres, o de sus amigos, o de sus maestros, o de su esquina, o del farmacéutico, o no sé de quién, porque no han hecho caso. Pues mira, están en su derecho. Bueno, esta vez vengo muy contenta. de Barcelona. Bueno, mucho recuerdo de todo lo de Barzadei, nos reunimos el sábado en la casa de Joaquín, no de Joaquín esta vez. Estuvimos hasta como a la 1:30 de la madrugada, hablamos y fue muy interesante todo, ¿no? Muy, muy positivo. Me vine contenta. Y bueno, hemos conocido gente en Barcelona, fuimos a Andorra, de ahí a Francia. Y hemos ido conociendo gente, llegamos a un pueblito en Francia donde había para meter los pies en el agua así de la montaña, ¿no? Eran de Sudáfrica, un grupo que estaba allí, había una pareja sentada a mi lado. Y claro, en inglés, como se comunica con todos, le digo, bueno, ¿y ustedes de dónde venís? Ay, ¿qué tal igual? Sí, yo vengo de tal parte, le dije, bueno, nací en Chile, pero que estaba aquí, bueno, ¿qué pasó? No, allí. Y que le pregunté si tenían internet, porque claro, es una posibilidad de comunicarte con la gente. Sí, sí, así que bueno, pues le hemos dado nuestro internet, a ver, nuestro público, porque claro, uno va conociendo a gente, no se sabe. Y bueno, en casa de mi hermana también había gente nueva, hemos hablado. Y no hemos parado ni un día. La verdad es que todos los días nos hemos acostado a la 1 a las 2 de la mañana. Nunca me había pasado. Entonces vengo contenta porque me he comunicado bastante. Y esta mañana, como reto que final, llaman por teléfono a casa de mi hermana. Y dice, de La Vanguardia. Pues cuando vi esto veo con el periódico y dije, ay, este me va a decir si publican algo o no esto. Llaman y dice, no, mañana, a partir de mañana puede ser, o sea, supongo que lo publicarán. ¿Sabes, Cayetano? Una mujer periodista de Vanguardia me dice, mire, quiero hablar con Chile, Mujeres de por Chile. Que mi hermana estaba un poco metida en esta historia con bueno, con otra gente, ella. Es que la que persona relacionada con esto no, en estos momentos no está, está en Chile. Yo soy de hermana. Ah, pero tú eres chilena. Sí, le digo yo vivo en Mallorca y estoy de paso en Barcelona. No, no, es que yo creo dar una opinión de la mujer chilena. Tú te voy a hacer 4 preguntas. Es para publicarme, dijo en el periódico La Vanguardia. Hostia, yo no me corté, porque si me corto no llegué. Dije, hostia, el momento. Decía, a ver, sí, tú pregunta. ¿Puede salir ya? No, esta mañana la entrevista. Esta mañana. A lo mejor mañana, no me dijo cuándo. Y me dice, bueno, quiero saber cómo está la mujer en Chile en estos momentos, en cuanto al trabajo, relacionado con los hijos, cómo vive la vida allí, bueno, la cosa económica, bueno, a mí me haciendo preguntas de este tipo, ¿no? Y claro, yo le explicaba un poco que había estado allí en Chile y que claro, que la mujer también trabaja como aquí, que tiene también la misma cosa, ¿no? Pero cuando allí hijo, pues como en el caso de mi hija y otras mujeres en el mundo, de allí, pues tienen que ir a la guardería y resulta que, claro, la cosa económica no está bien repartida porque aquí no se practica el cristianismo de Cristo. Le dije yo, ustedes saben que la religión en este momento dominan en Chile, son las que dan el último, como aquí en España se ha vivido, ¿no? Entonces, con esto de los métodos preservativos, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, esto ya no, como que no se propaga mucho. Entonces yo creo que en Chile hacen falta, pues, educaciones con respecto a esto, a los programas de estudio. Y yo soy profesora y yo tengo idea de todo esto. Y bueno, en fin, me enrollé, madre mía, duda que al final le terminé diciendo que en Kosovo también se estaban muriendo niños y que para qué traer tanto hijo al mundo. Y la tía me hacía esa pregunta y yo siempre me iba para el lado ese. Y yo no sé qué habrá pensado la tía, pero... Y no sé lo que va a publicar porque, claro, tú sabes que hay censura y La Vanguardia. Después Miguel me dice, no soy católica, ¡oh! Te dije yo. Y yo hablando de que las religiones no... que no ayudan para... Pero bueno, no dije nada en contra que el papel era malo, ni que era capitalista, y no eso no está dije. Malo, está malo. Y entonces, bueno, después que se cortó la comunicación, adiós, gracias. Ay, le digo, es que yo vivo en Mallorca, si gusta apunta mi teléfono por si alguna vez pues necesita otra cosa. Ah, sí, deme su teléfono y su nombre. Y me pidieron el nombre completo, seguro que lo pondrá. Me cortarán la mitad, seguro. Pero bueno, ya veremos lo que sale. Ayer por la noche. Fuimos en una charla que da Capo, da dos charlas a la semana gratuitas, o tres, sábado también. Y nada, y fuimos a la reunión y empezó a hablar, que si esto y la salud, esto otro. Y enseguida se fue por el tema de los tiempos de la República, donde su padre tuvo que soportar persecución, porque era medio anarquista, y bueno, y gracias a un médico amigo suyo que era pronazi. Pero era apoyaba el naturismo porque en Alemania había conocido a gente naturista en Alemania desde siempre y tal. Entonces le ayudó a su padre, ¿no? Y entonces tal igual. Y a partir de ahí dijo, no, yo esta gente es que yo estoy hasta el gorro de ellos ya, porque en esta España de los jesuitas y no sé qué empezó a hablar de todo esto. Como pegaba el capo, hubiera visto Cayetano, ¿no? Se parecía. Y yo dije, bueno, aquí va bien. Y dice, si un pronazi ayuda a un anarquista porque es vegetariano, porque es la religión del futuro. Tiene que ser eso. No, de verdad, no, lo digo en serio. No, quiere decir que la alimentación estaba por encima de la política. Que eran amigos. Eran amigos. Ya, pero ayudaban, ¿no? Está muy bien. Y bueno, y entonces, digo, ¿y yo, se mete con la religión? Pues yo también, digo, pues yo también estoy también hasta el cuello de todo esto, y como consecuencia, fui a la parroquia donde me bautizaron y me de baja, que eso es realmente ser libre, mientras tanto no se es libre. Entonces la gente, el campo dice, pues ya claro, si es que habría que darse de baja. Y todo el mundo ahí, no, con si, un médico tocamos si es que es así, y todo el mundo le da la conferencia, sí, claro. Y nadie dijo, no, porque no estaba de acuerdo, la gente que había ahí era, claro, un medio anarquista. Y entonces dice, y ahí se lanzó la idea. Y dice, pero Jesús era diferente la enseñanza, no tiene nada que ver con esta gente. Decía que la enseñanza de Cristo, pues no tiene nada que ver con esta gente, y que esta gente, pues los religiosos, porque la había estudiado en un colegio cura, que iban por otro camino, que no tiene nada que ver con Jesús. Entonces al final de la charla, yo andaba con ese Cristo en el yesero jubilado. Se lo entregué a Capo, así que lo va a leer, me dijo. No vea el tío, no sé, pero fue tan increíble que yo no me lo esperaba, porque él mismo sacó el tema en su conferencia que de medicina y metió toda esta idea. Es como, claro, como una vez ya le había entregado mensaje tiempo atrás, en años, a lo mejor se acordaría, y como para quedar bien lo haría, no tengo idea, pero el tipo se lanzó y nosotros aprovechamos de pegarla. Quiero demasiado, yo la verdad que no. Pasaron cosas increíbles. Y todo esto, bueno, en Barcelona. ¿Qué tal los chicos? Muy bien, viene en agosto más o menos en vacaciones. Un detalle bastante bonito, ¿no? Que Joaquín, se llama José Luis, se iba a ir al cine a ver el socio del Fútbol Club Barcelona, iba a conocer y tal, y al final decidió quedarse, ¿no? Para estar con nosotros el domingo y pasar el día por ahí. Fue el día de la madre, fuimos a comer un restaurante con la madre de Joaquín y tal, estuvo bien. Él dejó el partido que ya tenía pagado por él. Ah, bueno, Anastasio lo han operado del culo. Ah, sí, lo han operado de hemorroides. Y bueno, estaba ahí que el pobre que no podía. Ay, tenía se que sentarse quejaba. Con un flotador. Ay. Se iba a la cama, se sentaba. Estaba recién operado. Sabía que llegamos antes, lo habían operado. Pero el médico le dijo, tú tienes que comer frutas, verduras y fibras ahora. Y ahora comerá tela. Ahora, como se lo ha dicho el médico, lo hará. Se lo ha dicho el médico, lo hará, claro. Fibra óptica. Así la comunicación me iba mucho mejor. No, sí, ahora me voy a cuidar. Sí, ahora voy. Ve, bueno, la próxima. Yo me tengo que ir porque en mi casa me reclama la ley. En casa de José Luis. Casa de José Luis, la próxima. Sí. Bien. Y Miguel te llevará su mensaje. Sí, señor. Mío. Que nadie me lo quite. Ha oído. De esto. Toma, te tengo varios en casa. Cuando... No, padre, no, porque cuando quiera no queréis ver nada. No, yo os pasáis por casa cuando queráis. ¿Cómo está el niño? Le han tenido que apuntar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ah, quedó bien. Sí, sí. No, esto, olvídate, esto tiene como 8 años. Desde entonces ya no se fabrican. Esto lo compré hace 5, ya del último stock que estaban vendiendo de remate, no se fabrica ya. Este modelo, toma tu mil. Y una idea, vi uno de 2.200, uno pero grandote, tipo profesional, de FM, pero valía 2.200. Pero resulta que en la calle San Joaquín, la esquina con este que va a la Plaza París, yo lo vi también ahí a 2.100, 2.200. Una tienda de regalo, al lado de la droguería, que hace esquina, calle San Joaquín, con este que viene para acá. Hay una droguería, ¿no? Pues ahí mismo, San Joaquín, 10 metros antes, hay una casa de regalitos que hay para Pito. ¡Hostia! Ahí, ahí tiene uno de FM, también, pero más bonito, dorado, gordo, con... 2.200.